En saludo al 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el periódico tanzanio Uhuru y el digital indonesio Rumol editaron 4 por la independencia en el mundo de entre el informe sobre las labores del Comité Central presentado ante el 7º Congreso del Partido del Trabajo de Corea por el mariscal Kim Jong-un, ilustrándolo con su foto. Asimismo, el rotativo digital indonesio News Metronet publicó 3 por la reunificación independiente de la patria, de entre el informe arriba mencionado con motivo de esta efeméride.